Te he visto de los terrenos y pegué las tres caídas con tu palabrano. Ay, no sé si el mundo es de siempre, pero yo me veo entre tinieblas cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no siento nada, no me queda más que mi dolor, yo solo envidio al mar que tiene agua y al amanecer, porque tiene sol. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cerce, yo me enreollaré. Cerce, yo me ni tu obligo, pero yo sé que soñamos tú conmigo y yo contigo. Tu cariño es como el mío, eres vela, yo soy viento, eres canto, yo soy río. Que tan solo te tratando de mover. Aplauso para la cámara también. Yeah.